Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Hoy tenemos nuestro pequeño coqueto estudio aquí de la 97 lleno de instrumentos musicales. Hoy tenemos preparada una travesía, una travesura muy, muy especial. Instrumentos musicales de cuerda y un luthier, una persona que nos va a enseñar no solamente a cómo cuidarlos, sino también a cómo construirlos. Está con nosotros aquí en Mar de Fueguito, Salvador Maura Riera. Él es el luthier, como os digo, constructor y reparador de instrumentos musicales, en su caso especialista en instrumentos musicales de cuerda frotada. Salvador Maura Riera fabrica violines, violas, contrabajos, violonchelos. Él es catalán, llegó en el 2019 aquí a Bilbao y un añito después, en el 2020, abrió ya su taller aquí cerquita del casco viejo de Bilbao. Con él vamos a conocer más sobre su oficio, el de luthier, sobre cómo se construyen esos instrumentos musicales, esos violines, esas violas, esos violonchelos. Y lo vamos a hacer acompañado, como os decíamos, pues de un montón de esos instrumentos, instrumentos que van a sonar también aquí en Mar de Fueguitos, de la mano de uno de los compositores más conocidos y reconocidos que hay en el mundo, en lo que tiene que ver al menos con las bandas sonoras de las películas. Hablamos de John Williams, el estadounidense, que muy prontito, el 8 de febrero, va a cumplir 91 años. Él es compositor, él es director de orquesta, él es trombonista y pianista. Él es conocido, fundamentalmente muy conocido, por las bandas sonoras de muchas películas. Por ejemplo, ahí están, entre otras, Star Wars, Tiburón, E.T., Indiana Jones. Ha recibido John Williams ya 5 Oscars por sus bandas sonoras. John Williams está a puntito de cumplir 91 años y hace unos meses, a mediados del año pasado, pues publicó su último disco de momento, A Gathering of Friends, un encuentro de amigos y amigas, tituló a ese disco, y entre esos amigos y amigas pues están el violonchelista Jojo Ma, está también la arpista Jessica Zou, y está el guitarrista Pablo Sainz Villegas, y está, que él la dirige, John Williams, toda la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Y en este último disco de John Williams aparecen 2 obras revisadas con nuevos arreglos que hizo para el violonchelista Jojo Ma, que conoce desde hace pues 40 años. Una de esas obras es un concierto para violonchelo de 1994, ni más ni menos, que ahora lo ha vuelto a arreglar. Y aparecen también en ese disco varias selecciones de algunas de sus películas, bandas sonoras para películas. Ahí aparecen pues composiciones de La Lista de Schindler, de Múnich o de Lincoln. Como os decíamos, llenísima hoy nuestra lata pirata, nuestro barquito llenísimo de cuerdas, de instrumentos musicales, y vamos a comenzar disfrutando de una de las canciones que aparecen en este A Catherine of Friends de John Williams y sus amigos. John Williams dirige la Orquesta Filarmónica de Nueva York en este tema. Nos vamos hasta el gueto de Cracovia, así se titula esta canción, Segunda Guerra Mundial, un trocito de la banda sonora de la lista de Schindler, sonando aquí, recordando, en Mar de Fueguitos, eso sí, con nuevos arreglos, zarpamos. Thank you. Ahí está, es la música de ese gueto de Cracovia, John Williams, el compositor dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Nueva York con el violonchelista Yo-Yo Ma. De esa melodía, de ese gueto de Cracovia, esa Segunda Guerra Mundial, nos vamos a otra guerra mucho más cercana. Hacemos memoria escuchando otra melodía, una melodía que nos propone en este caso el escritor y director de cine Fernando León de Aranoa. La melodía se titula este relato suyo. Apoyado en la pared de adobe llena de agujeros, el soldado silba una melodía sencilla, mientras el pelotón que va a ejecutarle carga, apunta y dispara a sus armas. El capitán al mando se sorprende esa misma noche en la cantina tarareando la melodía. Evita a las soldaderas, le incomoda su risa. Rechaza el alcohol y la euforia con la que sus oficiales celebran la victoria de hoy y conjuran el miedo a la derrota de mañana. Pasa la guerra. Se olvida. Si se ganó o se perdió, pocos lo recuerdan ya. El capitán se hace brigada. Y el brigada, general, sin que la melodía se borre de donde sea que haya quedado grabada. Pueden pasar meses sin que vuelva a su cabeza, pero sabe que en el instante en el que lo desee podrá tararearla otra vez y sin saber por qué lo percibe como una amenaza. Así sucede el día de la comunión de Andrés, su hijo. Una tarde en los caballos en la que apostaron 40 pesos a Veloz y perdieron. La mañana en que a su mujer le dieron la terrible noticia y 3 meses después, justo después de su entierro, en una cafetería del centro de la ciudad a la que no había regresado desde que se fueron a vivir al Barrio Alto en los años 70. La silbará por última vez ausente en su lecho de muerte. Su hijo, ya un joven cadete de la Escuela de Oficiales Baltasar Luengo, pregunta por su origen. Pero el anciano militar le miente. Años más tarde, la tararea él también en un bar, una noche, sin darse cuenta. Una joven que le escucha se enamora de él 2 mesas más allá. La melodía le es familiar. Su padre la silbaba cuando ella era niña, cuando el mundo comenzaba y terminaba en el caballo imaginario de sus rodillas. Pero eso fue hace mucho, antes incluso de la guerra, en la que había muerto fusilado. La joven tiene una mirada hermosa. Hay tanta vida en sus ojos que asusta. Y sin embargo, sin que pueda comprender por qué, al joven cadete le cuesta sostenérsela. Siente que le debe una explicación, pero no sabe cuál. Seguimos dejándonos llevar por melodías y nos vamos a una tercera guerra más. Hoy aquí en Mar de Fueguitos nos vamos hasta los Estados Unidos de Norteamérica. En el 2021 se presentó esa película Lincoln y John Williams también hizo parte de la banda sonora de esa película. Ahora ha vuelto a presentar nuevos arreglos de uno de los temas de esa película, de ese Lincoln. Escuchamos un trocito de esa música, de esa melodía, y saludamos ya a nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos, a Salvador Maura Riera, nuestro luthier. vamos a hablar, como os contábamos al comienzo de nuestro programa hoy, de cómo se construyen y cómo se reparan los instrumentos musicales, concretamente algunos instrumentos musicales, los de cuerda frotada, que ahora sabremos cuáles son. Vamos a hablar del oficio de luthier, de laudero o violero, que era también, o es también, como se conoce este oficio. Tenemos la suerte de tener aquí en el estudio de la 97 a un luthier, a Salvador Maura Riera, luthier que tiene muy cerquita de aquí, del casco viejo al otro lado de la ría, pues su taller en la calle La Mana, en el número 5, se entra por la calle 2 de Mayo. Bueno, allí le podéis ver, si pasáis por ahí por la calle 2 de Mayo, pues trabajando en sus instrumentos, en un local, además en un taller pues muy bonito, en ese barrio de San Francisco. Muy buenas, Salvador. Buenos días. Muy buenos días. Llama la atención, es curioso, tu taller allí en esa parte de Bilbao, del barrio. ¿Qué tal allá? Pues bien, muy bien, la verdad. Llevo ahora un año ya en ese local y lo he ido poniendo un poco a mi gusto y la verdad es que ahora estoy súper bien ya. Sí, muy cómodo. Porque caminas por allá, tiene unas ventanales bastante, bastante grandes, es chiquito el taller, pero llama la atención, no sé, porque tiene como, no sé si tiene que ver con el trabajo que haces, como un aire como antiguo, como de otro tiempo ese taller. Bueno, sí, al final a mí me gusta bastante la madera, entonces pues todo lo que he podido darle el toque de madera, pues forrar alguna pared con listones y todos los muebles de madera que he podido poner, pues encima también tienes el banco de trabajo que es de madera, entonces siempre, sí, no sé, yo creo que la madera ayuda a darle un toque cálido a todo. Y lleno de instrumentos, de aparatos, de herramientas, el taller. Claro, sí, tengo todas las herramientas a vista para tenerlas a mano y luego mis instrumentos que voy terminando los tengo colgados también ahí en el taller y los que estoy reparando también, así que sí. Hablabas de la madera, hemos dicho que eres luthier, una palabra que dicen que viene del árabe, de laúd, que laúd viene también de madera. Sí, la madera significa, en árabe significa, es oud, es la palabra, que significa madera y al mismo tiempo el instrumento que es el precursor del laúd. Y luego el laúd entra a Europa por España y al final de oud se cambia a liuto en italiano y de liuto liutayo, luthier en inglés, francés y así se queda. En España se llama también violero porque antes del violín había un instrumento que es la vihuela que se tocaba pulsada y con arco también. Y la vihuela de arco luego se transforma en viola y de los que construyen violas, violeros. Entonces viene de ahí también la palabra violero. La madera que es fundamental en tu trabajo, la madera es, no sé si, bueno, el primer paso me imagino, pues querer o que te guste lo que haces, pero se empieza por la madera, creo, para el trabajo de luthier. Sí, nosotros compramos madera seleccionada para las tapas donde van el puente y las cuerdas, abeto rojo, normalmente de los Alpes, alemanes, italianos, y más que nada por el tipo de crecimiento que tienen los árboles en altitud, que es más fino, entonces la densidad de la madera es mayor. Luego para el fondo y lo que es el mango se utiliza arce, que suele venir de los Balcanes, que hay muchos bosques de arce, y suele ser una madera necesita un periodo de secado muy largo. A partir de 5 años se puede utilizar, pero si tiene 10 o 15 mejor. Y no sé si con el tiempo se distingue, no digo ya con el tacto, con la vista, sino se distingue en el sonido, madera. Sí, porque consigue un sonido más, la mayoría de casos más potente y más dulce, porque al final la madera, cuando tú la dejas secar, hay sustancias dentro que evaporan, como el agua, entre otras cosas, y luego hay sustancias que cristalizan y le confieren a la madera una resistencia y una flexibilidad distinta cuando está bien seca. Entonces, eso evidentemente afecta al sonido. Sí. ¿Y tú concretamente tienes una gente particular a la que ya le compras siempre tu madera, tu tipo de madera, o vas, no sé, o cómo se va, no sé, un taller de madera se elige, o cómo se hace ese? Hay empresas que se dedican a vender este tipo de madera y ellos controlan el proceso, en el sentido de que ellos compran los árboles, los cortan y los secan, ¿no? Entonces, el proceso está controlado y suelo tener pues un par o tres de empresas en Italia que voy visitando. Aquí, por ejemplo, en España puedes comprar en maderas Barber, maderas Blanquer también, pero suelen tener mucho más también para guitarra. Y las empresas donde compro yo, casi todo lo que tienen es para instrumentos de arco. Decíamos, tú eres luthier, bueno, que trabajas instrumentos de cuerda frotada. Cuéntanos qué es eso de la cuerda frotada, ¿qué instrumentos son esos? Los instrumentos de cuerda frotada son esos que para tocarlos se utiliza un arco, que lo que hace es frotar la cuerda para producir el sonido, ¿no? Entonces la vibración de la cuerda se transmite a la tapa a través del puente y ahí ya es lo que tú oyes, la cuerda amplificada por el cuerpo del instrumento. Y hay muchos instrumentos de cuerda frotada, no sé si estás especializado en alguno en concreto o te gusta de En tipo. Construcción estoy especializado en violín, viola y violonchelo y luego en reparación sí que hago toda la familia, también contrabajo, incluso instrumento antiguo. Como instrumento antiguo, como puede ser también cuerda pulsada, en plan guitarra barroca, laúdes, viola da gamba, etcétera. Decíamos el luthier, a la gente igual le suena pues eso, a un oficio, una palabra de otros tiempos. No sé cómo se te ocurrió a ti, como bueno, el primer día que le dijiste a alguien, oye, pues esto de luthier, pues me gusta a mí. No sé cómo te miraron, cómo se te ocurrió la primera vez que te podías dedicar a esto de luthier. Fue un poco casualidad, como muchas cosas en la vida, creo yo. Al final, pues yo tocaba la guitarra eléctrica en un grupo en mi pueblo y de ahí me interesé un poco por la construcción de las guitarras eléctricas primero, ¿no? Y se lo comenté un poco a mis padres y bueno, quedó un poco ahí como en el aire, ¿no? Y luego mi padre encontró en una revista del pueblo, sin más, con noticias locales, que le hacían una entrevista a un luthier que había estudiado en Italia, que estaba en la provincia de Lleida. Mi pueblo está en la provincia de Lleida. Y salía ahí su nombre y lo trajo a casa de mi padre, lo leímos y me dijo, hombre, si quieres lo buscamos en Google y le llamamos a ver si podemos ir a verle el taller. Y pues luego lo buscamos, le fuimos a ver al taller y esto fue igual en junio de 2010 o así. Que ya había Google, te iba a decir, porque claro, sí. Porque estamos hablando de... Pero claro, no fue hace tanto tiempo. No. Porque eres jovencito, bueno, jovencito. 30 bueno, años tengo ahora. Por eso digo. Y entonces, claro, pues le llamamos a eso en junio y ya va ese mismo año, en agosto, ya quedamos para yo ir a su taller y empezar a construir mi primer violín y hacer un poco la experiencia, ¿no? Porque al final esto, yo no había trabajado nunca la madera y era un poco como aprender todo, ¿no? La relación con la madera, las herramientas y al mismo tiempo los conocimientos necesarios para hacer un instrumento, ¿no? Que es como... O sea, necesitas trabajar la madera, pero luego necesitas... Otro pack de conocimientos como muy específicos también. No sé cómo fue ese primer violín. Bueno, el primer instrumento que hiciste fue un violín, el primero. Sí, un violín. ¿Y cómo fue? ¿Cómo quedó ese primer violín? Bueno, pues no muy bien. O sea, es un violín, tú lo ves, igual no notas tanto la diferencia, pero yo lo miro ahora y lo veo. De hecho, lo tengo guardado todavía, de vez en cuando lo miro y digo, ostras, ves un poco el camino que has hecho, ¿no? Sí, porque desde ese primer violín, luego en ese artículo hablaba de Italia, tú estudiaste en Italia, creo, además, un montón de años has estado estudiando sí, en Italia. Sí, yo estuve un año con Ramón Elías, que está en Tárrega, ahí en un pueblo de la zona de Lleida, y estuve un año con él, me hice mi primer violín, y cogía el autobús cada semana y me iba 3 días, estaba viviendo con él 3 días y luego me volví a mi pueblo. Y después de este año él me dijo que él había estudiado en Italia y que si pretendía dedicarme a esto, pues que me aconsejaba que si tenía la oportunidad que fuese a Italia a estudiar, a Cremona, porque realmente te da amplitud de conocimientos y como que eso, él me lo aconsejaba mucho. Entonces me fui para Italia en 2011 con 18 años y estuve ahí, hice 4 años en la escuela pública, en el Instituto Antonio Stradivari. Y luego, después de eso, hice un curso de restauración, que empalmé, pues justo terminaba la escuela y empezaba el curso este, entonces hice 3 años más en el curso, y luego estuve todavía por ahí un año y ya me volví para aquí. No sé, la relación con con el maestro con el que estuviste ese primer año ahí, trabajando codo con él, viviendo con él, no sé qué recuerdo tienes, cómo es esa sensación, ese aprender con alguien así, una persona, bueno, me imagino sí, que... Sí, pues muy bien, o sea, estuve muy bien con él, la verdad. Somos colegas todavía y al final yo creo que está muy bien en estas profesiones poder aprender con alguien porque las escuelas están bien también, ¿no? O sea, te dan una base, pero yo creo que este tipo de oficios está muy bien poder aprender con alguien porque más que nada en la escuela lo que no vas a aprender es el ritmo de un taller y, o sea, cuando trabajas con alguien ves un poco cómo él gestiona varias cosas, ¿no? No solo el hacer violines, sino también pues los tiempos, cómo organiza el taller, cómo lo tiene todo guardado, cómo no, todas estas cosas. Entonces yo creo que está bien tener un poco las dos experiencias. Tenemos por un lado la técnica, lo que te enseñan igual en las escuelas, pero no sé cuál es el secreto para ser un buen luthier. ¿Dónde tiene que buscar, dónde encuentra, pues no sé, si su personalidad o su manera de trabajar, de sus instrumentos, de dónde se saca todo eso? Yo creo que eso viene un poco solo con el tiempo, porque al final tú cuando aprendes no tienes personalidad todavía, ¿no? Tú tienes que aprender lo que te enseñan y hacerlo al principio para consolidar esta base, ¿no?, de la que hablábamos. Y luego una vez tienes tu base, a partir de ahí trabajando vas a ir viendo lo que te gusta y lo que no, ¿no? Tú cuando haces un instrumento no sabes cómo va a sonar, pero luego lo terminas, suena y dices, vale, esto es uno así. Entonces ya para el siguiente tienes esos datos que ya van a influenciar tu trabajo, ¿no? Entonces ya cuantos más instrumentos haces, te vas como formando a ti mismo, ¿no? Un poco, te vas creando tu idea de lo que quieres, de lo que a ti te gusta al final, porque esto es de... no existe un violín perfecto, ¿no? Simplemente hay un violín que te gusta más que otro y al músico le pasa igual, ¿no? Prueba tu violín y no le gusta y prueba el de otro y sí que le gusta, ¿no? Pero eso es porque, por las características que tienen esos violines, al final, pues va... le ha gustado más uno que el otro, pero no quiere decir que uno sea peor. O sea, sí que es verdad que hay tipos de sonido que ahora, en este momento, se valoran más o menos, ¿no? Según la música, el momento de la música y todas estas cosas, pero al final es perceptivo, en el sentido de que cada uno va a tener su preferencia, ¿no?, en cuanto a sonido e incluso a estética del violín. ¿Todos tus instrumentos suenan de una manera especial? ¿Tú distingues tus instrumentos? ¿Se puede llegar hasta ese punto? No lo sé, yo ahora mismo no. Ahora mismo no, porque realmente no he hecho suficientes instrumentos como para tener. Y aunque hayas hecho muchos, yo creo que es muy difícil eso. No dudo que alguien pudiese escuchar su instrumento y reconocerlo, porque los matices son distintos. Lo que sí que podrías diferenciar mejor es quién toca el instrumento, que a veces influye mucho en el sonido del instrumento. Tú puedes... A mí me ha pasado muchas veces de escuchar el mismo instrumento en manos de dos músicos distintos y primero pensar, ostras, no sé si terminará de sonar bien ese instrumento, y luego lo coge alguien y de repente dices, ostras, si suena mucho mejor que antes, ¿no? Entonces es como, hay muchísimas variables que influyen en el sonido y el músico es una de ellas. Claro, decíamos, tú eres luthier, pero no sé si hay que ser músico o hay que entender de música. No sé si tú tocas tus instrumentos o no tocas, solamente eres luthier y no eres también músico. Pues eso depende. Yo empecé sin ser músico. Yo tocaba un poco la guitarra eléctrica antes, y empecé a estudiar de luthier al mismo tiempo que estudiaba un poco cómo tocar los instrumentos, ¿no?, de cuerda frotada. Entonces yo tengo un nivel muy básico para probarlos, cuando los termino, afinarlos, ver si tiene algún problema grave. Y luego lo que hago yo es con el mismo músico que va a tocar el instrumento, hago el ajuste final del instrumento. Hablamos de, bueno, violines, violas, contrabajos. No sé si se hacen los instrumentos como se hacían hace 500 años, 200 años, o si hay también, pues, los violines, las violas de hoy no tienen nada que ver con las de hace tanto tiempo. El método es muy parecido, si no igual. O sea, sí que es verdad que ahora tenemos mucha más maquinaria eléctrica disponible en el taller. El taladro es eléctrico y la sierra de cinta es eléctrica. Simplemente antes utilizaban herramientas manuales, tenían taladros igual, lo que pasa es que eran manuales, ¿no? Entonces, el método prácticamente es el mismo. Sí que es verdad que, por ejemplo, el violín como tal nace en el siglo XVI, digamamos el 1500, ¿no? Todo ese periodo es cuando se le dice ya violín y ya tiene como una base muy fuerte, en el sentido de que son fácilmente distinguibles ya como violines todos los instrumentos de ese tipo. Entonces, desde entonces ha cambiado la manera como se construyen, porque han cambiado también las necesidades de los músicos y ha ido cambiando un poco el método, ¿no? Yo utilizo, por ejemplo, el método de forma interna. Los instrumentos tienen una forma interna a la que se le pegan los tacos, que se le da forma y donde se pegan los aros, y luego el molde interno se quita para pegar las tapas y cerrar la caja. Pero, por ejemplo, luego en Francia se desarrolló, 1700-1800, un método que utiliza una forma externa, en la que los aros se doblan apretados contra una forma externa y después los tacos se pegan, ¿no? Entonces, son conceptos distintos. Al final, ha ido evolucionando. Yo creo que ha evolucionado mucho más la tecnología de las herramientas que el método en sí. Porque a ti te llega la madera y a partir de ese trozo de madera, a partir de ahí empiezas a construir tu instrumento. Sí, sí. Las bóvedas de las tapas son una escultura, en el sentido de que no están dobladas ni nada. Simplemente tú determinas la altura que quieres, el espesor del borde, y del espesor a la altura máxima, ahí tallas la bóveda. Más plana, con más curva, con menos curva, eso ya a discreción de cada luthier, lo que decíamos, ¿no? Cada uno las preferencias que tiene también para el, y el sonido que está buscando. Y no sé si hay unas plantillas, pues este violín de 1700 que me gusta mucho, pues cojo pues eso, la plantilla del violín, la pongo sobre la madera y corto y pego. No sé si es así o también se puede, hay margen de cambiar o de hacer tu propio instrumento. Sí, margen está el que tú puedas imaginar. Al final, yo por ejemplo, los instrumentos que hago ahora son no son copias, pero sí que son instrumentos basados en instrumentos ya construidos, 1700, 1800, 1900, etc. Ahí chocan un poco dos cosas, ¿no? Que está el gusto artístico, en el sentido de me gusta esta forma, esta curva o no, y luego está la influencia que tiene también la superficie de la tapa del instrumento en el sonido. Entonces, bueno, es cuestión también de probar un poco los modelos, cuáles funcionan más, cuáles funcionan menos. Eso ya lo sabemos más o menos ahora, ¿no? Un poco. Entonces luego tú escoges y a partir de ahí empiezas. Yo ahora estoy haciendo unos modelos que están poco modificados por mí, por ejemplo. No son copias, pero tampoco me los he inventado, ¿no? Y luego yo creo que en el camino de un luthier poco a poco va viendo lo que le gusta y acabas igual fundiendo dos modelos que te gustan o acabas creando otro completamente nuevo, etcétera. Pero es un proceso, yo creo que bastante largo este. Y muy bonito, me imagino, el poder, sí, ¿no? Al final, pues, hacer tus propios instrumentos. Sí, y al final también tú tienes el modelo y lo marcas en la madera y lo vas siguiendo, pero al final lo hacemos a mano, o sea, lo hacemos a mano, entonces tu mano siempre se va a ver por encima del modelo que escojas. Entonces ya solo con eso le estás dando tu toque al final, ¿no? Porque tú cuando trabajas las puntas, tú las terminas, pero las terminas viéndolas. Cuando te gustan ya dices, ya está hecho, ¿no? No tienes, o sea, hay gente que sí que va hasta la línea y es como todo muy preciso, pero depende mucho de, lo terminas siempre a tu gusto al final. Y no sé si trabajas por encargo, porque al final esos instrumentos hay que venderlos, evidentemente, porque es tu oficio el de luthier. Si trabajas por encargo o realmente, pues eso, haces lo que te apetece y esas mezclas, esos nuevos instrumentos que creas. Digamos que yo tengo unos cuantos modelos de los cuales la gente que quiere un instrumento me puede pedir uno, pero ahora mismo yo estoy haciendo instrumentos para moverlos. Es lo que tienes que hacer al principio para darte a conocer. Claro, si tú esperas a que te venga alguien a que te pida un instrumento, vas mal. Entonces yo ahora estoy haciendo instrumentos y luego voy a conservatorios para que los prueben los profesores, los alumnos. También te dan un poco su feedback, ¿no? Y te dicen, mira, pues de este instrumento me gusta esto, de esto otro. Y así un poco tú también te vas generando la idea. Te dan consejos, ¿no? De sonido, lo que a ellos les gusta, lo que no. Y te vas formando un poco también tu propia idea. Tienen, el mástil de instrumento, la tapa, el fondo, las cuerdas. No sé dónde está el secreto, dónde está el mayor misterio de un instrumento o es todo en conjunto. Sí, el secreto más bien está en entender el conjunto. Porque el instrumento son partes unidas, ¿no? Muchas partes. Como decías, está la tapa, el fondo, los aros y el mango, pero claro, una vez que están unidas ya no se comportan como partes, entonces cada parte influye también en la otra, entonces no es una cosa que tú puedes decir la tapa es lo más importante, no tiene por qué, si una buena tapa tú la haces bien pero luego el fondo no está bien o los espesores no son los que te pedía la madera o lo que sea, pues puede ser que el instrumento no termine de sonar a su máximo potencial, ¿no? Entonces yo diría que hay muchísimas cosas, ¿no? La barra armónica que está pegada dentro de la tapa, que ayuda a aguantar el instrumento y distribuir las vibraciones. O sea, eso también es muy importante. Entonces la tapa, es verdad que igual es una cosa que tiene mucha variabilidad, ¿no? Porque el fondo no tiene ni las Fs ni tiene ningún tipo de refuerzo. Entonces es como más sencillo en su construcción, pero es que luego cuando lo unes todo es el conjunto. No puedes coger solo una cosa porque pierde el sentido. No sé si la barra armónica que has dicho es esa, he leído por ahí que hay una piececita que es la que ajusta el sonido chiquitina que debe estar por ahí por dentro del instrumento que le llaman el alma del instrumento. Sí, son dos cosas. Está bajo el puente tiene dos pies, ¿no? Bajo el puente, el pie izquierdo del puente está la barra armónica y bajo el pie derecho está el alma. ¿Y el alma cómo es ese apicito? No sé. El alma es un cilindro de madera de abeto que se ajusta perfectamente a las bombaturas y se pone a presión dentro del instrumento. Lo que hace el alma es evitar deformaciones del instrumento, le ayuda a sostener la bóveda y aparte le genera al instrumento un punto de no vibración a partir del cual vibrar, ¿no? Es como que lo focaliza un poco, focaliza el sonido. Y luego el alma te permite también regular el sonido del instrumento, ¿no? Lo que es la caja, el instrumento en sí, te da unos márgenes en los que trabajar. Entonces el violín va a sonar dentro de esos márgenes. Y como tú coloques el alma y el puente, te va a permitir darle una dirección u otra al sonido de ese instrumento. He visto por ahí, claro, que hablando eso del sonido, que ese sonido puede ser más brillante, más oscuro, más redondo. Claro, ¿cómo se distingue, no sé, un sonido más redondo o más brillante de uno que no lo es, por ejemplo? Tienes que escucharlo primero, sí, escucharlo, ¿no? Y es una sensación. Es verdad que cuando se suelen hacer estos análisis, nunca hablas en términos absolutos, porque no, simplemente es una comparación, ¿no? De la idea de que tú tienes de un sonido que no es ni muy metálico ni muy a madera, que se dice, ¿no? Tú tienes una idea de lo que está entre medio. Entonces, cuando tú escuchas un violín teniendo un poco como referencia tu propio violín, dices, vale, este violín es más metálico o es más leñoso, ¿no? Es como, hay una línea muy fina, ¿no? Al final es como muy, muy personal. Y no sé cuánto tiempo se puede estar, por ejemplo, trabajando en el alma de un instrumento, en esa piecita, por ejemplo. No sé. Depende. Depende. Ajustar el alma al principio suele tardar alrededor de una hora, dependiendo. A veces en media hora la tienes lista y a veces tardas más de una hora, ¿no? Porque depende del instrumento, las bóvedas, qué forma tienen, se te puede complicar. Pero una vez que está bien adaptada, en un sitio, el alma tiene un sitio bastante estándar del cual se parte, ¿no? Tú la pones allí y si todo va bien, ya está, no tienes que tocar nada. Pero si la pones ahí y ves que al instrumento le falta algo, que dices, ostras, pues la primera cuerda se queda un poco corta, no sé qué, pues ahí ya es cuando empiezas a mover el alma para buscarle alguna mejoría en ese aspecto, ¿no? No sé cuánto se tarda en hacer un instrumento de estos, por ejemplo, no sé, uno de los violines que haces tú. Pues alrededor de un mes y medio, 2 meses. Sí, yo suelo hacerlos, si tengo tiempo y espacio en el taller, dependiendo de los otros trabajos que esté haciendo, suelo hacerlos de 2 en 2, si me da. Y eso, en 2 meses puedes sacar 2 instrumentos. Hay quien trabaja más rápido también, este es mi ritmo. Al final es muy personal, hay quien también tarda más, ¿no? Es un poco, cada uno hace lo que puede. ¿Y hay algún momento, no sé, cuando se pone la tapa, cuando se pone el mástil, algún momento que digas, bueno, es el momento en el que ya sé que lo tengo, que está o lo tengo controlado, el instrumento? Hombre, a mí, por ejemplo, cuando tengo las tapas hechas, cuando tengo el fondo y la tapa hechas, que ya estoy contento y lo veo claro, y ya los pegas a la caja, antes incluso de hacer el mango, ahí ya como que ya me da más tranquilidad, porque para mí lo más difícil es las tapas, trabajar la bóveda, que quede como yo quiero, luego los espesores según la densidad de cada madera, al final los espesores los terminas a ojo, ¿no? Que se dice un poco, yo me acerco a unas medidas estándar y luego a partir de esas medidas doblando la madera y notando la resistencia que ofrece, terminas. Entonces cuando ya ese proceso ha terminado y está listo para cerrar la caja, me da como una sensación de que ya, vale, ahora ya hago el mango, pero que el mango es una parte mucho más mecánica, ¿no? Entonces no es lo mismo, no tiene el mismo nivel de implicación que tiene la tapa. Entonces, luego, claro, luego hay un músico que lo prueba ese instrumento y no sé si, claro, te puede decir bien, mal, regular, me gusta o no me gusta. No sé si ahí también te fías lo que dicen los músicos o tú pues dices, suena precioso y me da igual lo que me digan. No sé si ahí también hay margen de que, bueno, de mejora en lo que te digan los músicos. Sí, siempre hay margen de mejora, pero los consejos que te da otra gente en cualquier ámbito, pero no solo en este, siempre los tienes que coger un poco con pinzas, ¿no? Porque sobre todo si son cosas subjetivas, Es muy difícil, o sea, no tienes que coger una persona y tienes que coger un poco el conjunto, ¿no? Ves una persona, vale, este me ha dicho este, el otro me ha dicho lo otro, pero este otro, por ejemplo, opina distinto, ¿no? Entonces te haces tú un poco la idea en general, pero nunca tienes que coger lo que te dice un músico concretamente de tu instrumento como para juzgarlo, ¿no? Y luego, claro, es un trabajo en el que en todo el proceso estás tú prácticamente solo, tú contigo mismo y con tu manera de ser, de trabajar, de hacer. No sé cuánto influye tu personalidad, tu manera de pensar, de ser en tus instrumentos. Hombre, mucho. Yo creo que es lo que le da, es lo que les distingue de otros instrumentos al final. Tu método, ¿no? El hecho de que seas más ordenado o menos ordenado, más limpio trabajando, menos limpio. Al final todo repercutirá en cómo se ve el instrumento al final, pero no solo cómo se ve, sino cómo suena, ¿no? Y sí, sobre todo el aprender de tus instrumentos, ¿no? De aprender algo de cada instrumento que tú haces es lo más importante, porque es lo que te permitirá hacer siempre el mejor instrumento posible, ¿no? O sea, si hago todos mis instrumentos siempre igual, no va a cambiar nada. Pero si yo voy aprendiendo de mis instrumentos, al final cada instrumento que hago es el mejor instrumento que podría haber hecho en ese momento, ¿no? Que es un poco a lo que uno tiene que aspirar. No vas a hacer nunca el instrumento perfecto, ni para ti ni para nadie. Pero sí puedes hacer el instrumento que mejor, o sea, tu mejor instrumento, ¿no? Cada vez. Decías que estudiaste en la escuela Stradivari, creo que has dicho, que vendrá de Stradivarius, me imagino. Esa sí, escuela, Antonio, ¿no? Stradivari. Sí, Stradivari vivió entre 1600 y 1700, murió en el 1734. Entonces, él sentó unas bases como muy fuertes en cuanto a estética. Luego, es verdad que en cuanto a sonido es difícil, porque él cuando construyó sus instrumentos eran instrumentos barrocos, con un mango distinto, un ángulo de las cuerdas encima del puente distinto. Entonces, el sonido que conocemos del violín ahora es una concepción moderna que se desarrolló durante el siglo XIX, en 1800. Entonces, es muy difícil. Nos basamos estéticamente en este luthier porque nos gusta o porque se le ha dado más publicidad, ¿no? Pero hay muchos otros luthieres también que a otra gente le gusta y hay muchos modelos de instrumentos al final. Entonces, al final es limitarte solo a uno no está bien tampoco. ¿Y a ti te gustan los barrocos o los más modernos, los instrumentos que haces? A mí, yo me dedico personalmente a hacer instrumento moderno. Moderno. Para músico de orquesta, cámara y este tipo de piezas. Es verdad que si alguien me pidiese podría hacerle un instrumento barroco, pero no es a lo que me estoy dedicando ahora mismo. Y también te dedicas a construir y a reparar instrumentos. No sé qué tipo de instrumentos llegan a tu taller, si también llegan instrumentos así igual, no sé, de hace mucho tiempo, antiguos, o son más de instrumentos del día a día que la gente, pues las orquestas utilizan para, bueno, hoy en día. Pues un poco de todo, la verdad. Al final, últimamente pues he estado reparando guitarras de la gente del barrio, pues que se me ha caído la guitarra y se ha roto la pala, cosas de estas, hasta luego mandolinas y tal italianas, del abuelo de no sé quién, ¿no? Que pues he encontrado esto y lo quiero arreglar, entre otras cosas. Por ejemplo, mantenimiento de arcos hago también, encrinar, cambiar el crin, que hay que hacerlo una vez al año al menos. Y luego instrumento antiguo, pues hemos reparado. Yo trabajo en colaboración con un colega mío, Urtzi Balanzategi, que está ahora en Munguía, y él se dedica solo a contrabajos. Entonces, con él hemos reparado contrabajos antiguos, incluso de 1800 y así. Decíamos, bueno, contabas, tú estudiaste en Italia. Para la gente que quiera ser luthier o que le guste esto de construir instrumentos aquí en Euskadi, concretamente en Bilbao, creo que está la única escuela en la que se puede estudiar de manera reglada el tema de luthier. Está aquí en Bilbao, en todo el Estado español, creo. Sí, hay otra escuela en Málaga. Y hay una escuela también en Zaragoza que solía ser solo de guitarras antes, pero hace ya unos años que hacen cursos de construcción de violines también. Pero es verdad que está muy bien tener una. Yo la verdad es que he estado en la escuela y está muy bien montada, tiene buena herramienta y está muy bien, porque al final una cosa que yo eché en falta en Italia, por ejemplo, yo en la escuela de Italia es verdad que tenía mi taller en casa, pero aquí en la escuela de Bilbao, por ejemplo, tú puedes ir a trabajar en el taller todo el rato que está abierta la escuela, ¿no? No tienes que tener tu taller en casa, que al final siempre es un poco un percal. Entonces te acaba la viruta dentro de la cama y dentro de todo. Y en ese sentido está muy bien la escuela, la verdad. Y que hay mucha gente que dice, pues irme a Italia no me apetece o no tengo la posibilidad, y poder hacerlo aquí también está súper bien. Y no sé cuánto tiempo hay que estudiar para ir a la escuela, para ser luthier, no sé cómo... Pues no sé, la escuela de aquí de Bilbao, por ejemplo, son, ellos hacen 3 años y te dan la opción de repetir el último, si, para terminar un poco de aprender más, ¿no? Yo creo que sí, al final yo estuve 4 años en Italia más 3 de restauración. En realidad da igual, porque tienes que seguir aprendiendo toda tu vida. De hecho, vas a seguir aprendiendo, entonces lo importante es que consigas una base sólida, una buena base, y a partir de ahí que tú puedas desarrollarte. Porque yo creo que lo de tener una base es lo más importante, porque te da esta seguridad en la construcción ya de los instrumentos, y tú vas haciendo. Y si no tienes esa seguridad al principio, te llenas de dudas, y es más difícil luego seguir y como ir construyendo, ¿no?, tu propio método. No sé si el primer paso es, bueno, quiero dedicarme a esto, voy a ir a una escuela para aprender esto. Ese primer paso, me imagino, no sé cómo se da, cómo se lanza uno, cómo sabe uno que realmente pues va a intentarlo por ahí. Sí, la cosa es que no lo sabes. Entonces yo me interesé por esto y fui a ver a este luthier, ¿no?, que a Ramón, que mencionamos antes. Y él me recibió con los brazos abiertos y me enseñó todo lo que sabía. Entonces, si uno tiene la suerte de encontrar esto y que de que encima luego, después de probarlo, le gusta realmente, pues ya de ahí vas tirando, ¿no? Por donde puedes. Si puedes, si quieres, te vas a Italia. Si no, te vienes aquí a Bilbao o continúas directamente con tu maestro, que te acoge, y ya no vas a la escuela. Eso ya depende un poco de las inquietudes que tenga cada uno, ¿no? Pero sí, lo importante es que si empiezas bien con esta base, ya luego vas tirando. Ya la pregunta del millón para ir terminando. ¿Te gusta eso? ¿Te dedicas a lo que haces, a construir instrumentos, a repararlos? Y encima puedes vivir de ello. No sé si se puede vivir de ello. Si es un oficio en el que, bueno, hay que hacer otras cosas, aparte de tu hobby de luthier, o también se puede vivir uno dedicándose a lo que le gusta, ser luthier solamente. Puedes vivir tranquilamente siendo luthier. La cosa es que depende de dónde te instales, de dónde hayas estudiado, ¿no? De en qué te hayas especializado, pues puede costarte más o menos, pero depende más de cada persona, de en realidad de lo que tú hagas, ¿no? Es como te tienes que dar publicidad, es un poco, siendo autónomo al final es eso, te tienes que hacer un poco todo. Entonces sí, te puedes dedicar a esto y vivir de ello, sin ninguna duda. Pero bueno, depende un poco también de las circunstancias que tiene cada uno, ¿no? El dinero con el que empiezas, si tus padres te han podido ayudar más o menos, ¿no? Todo influye. Decíamos, en la calle La Mano, en esa esquina de La Mena, con el 2 de mayo está tu taller a pie de calle. Además, se ve en el bajo de ese edificio. No sé si hay, yo no he visto más por Bilbao, pero no sé si hay muchos más luthiers por aquí, por Bilbao, por Euskadi, que tengan así su taller también allá a pie de calle. Pues que yo sepa, y bueno, está Urtzi, mi colega, que está en Munguía, y luego otro luthier que estaba allá antes también, Carlos, que está al lado de Sarrico, que creo que hace ya 8 o 10 años que estará aquí en Bilbao trabajando. Él salió de la escuela de Sarrico. O sea, sois poquitos, hay poquita, sí, poca luego, competencia, no sé si se puede decir. Sí, luego lo que yo sepa también hay otro chico de la escuela que abrió, creo que hace un par de años o el año pasado. Y sí, a ver, poca competencia. Es competencia, pero al mismo tiempo no lo es, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Un violín que haga yo puede que no le guste a un músico, pero a otro músico sí, y el que no le ha gustado el mío le va a gustar el del otro, ¿no? Entonces es un poco que tiene que haber también esta oferta de luthiers para que luego los músicos también... Si donde hay más luthiers también hay más músicos, ¿no? Es un poco que se retroalimenta todo. Va a ir terminando. He visto en tus instrumentos llevan tu firma, bueno, llevan tus iniciales, SMR creo que es las iniciales que llevan. Y no sé si, no se me ocurre, claro, cierras los instrumentos dentro del instrumento, se pone alguna cosa, algún detalle, alguna, esto para que sepas que bueno, tu marca, ¿no? O sea, aparte de esas iniciales, si cada luthier tiene ahí su secreto, lo deja de alguna manera su impronta en el instrumento una vez ya que lo hace. Sí, yo suelo marcar las distintas partes del instrumento, le suelo poner mi timbro, el SMR, y luego hay una etiqueta dentro que pone mi nombre, el año en que he terminado el violín y el sitio donde lo he hecho. En este caso, los que termino aquí, pongo Bilbao y el año. Entonces, cada luthier hace lo que quiera. Hay quien pone el mes y el año incluso, hay quien no pone dónde lo ha construido, hay quien lo pone en latín, eso, cada uno luego hace a su manera. Y no sé si luego algún instrumento pues lo sigue, sabes que lo ha comprado tal, no sé, tal solista, tal músico, sabes dónde lo toca y no sé si vas a escuchar tus instrumentos, si se puede hacer eso. Sí, eso es lo ideal. Sí, también se hace eso. Sí. Normalmente, sí, más que nada también para un tema de mantenimiento, yo con mis instrumentos ofrezco una garantía de por vida en el mantenimiento del instrumento. ¿De por vida? Sí, y en, o sea, la garantía incluye cuando se despega, porque nosotros usamos una cola que está hecha de colágeno animal, tendones, huesos y piel. Entonces es una cola que con el tiempo se puede despegar, pero no es ningún problema porque luego se pega. Entonces a nivel de eso ofrezco, si me lo traen a mí, yo se pego lo que sea incluido, y luego el mantenimiento, el puente, el alma, el ajuste, todos estos ajustes de mis instrumentos, yo creo que quiero que estén siempre al máximo. Entonces eso, hasta que yo esté vivo, está incluido en el pack de la compra, ¿no? Y yo creo que es muy bonito poder seguir escuchando tus instrumentos, y si tienes la oportunidad de ir a un concierto incluso de orquesta o lo que sea en el que está uno de tus instrumentos, pues siempre, yo lo aprovecho siempre. Claro, has dicho que tienes 30 años, llevas hechos pocos instrumentos, no sé cuántos son pocos, pero puede llegar un momento, claro, que esa familia sea muy numerosa, que no. Claro, que, no. A ver, sí, luego también te digo, si me traen el instrumento, yo lo arreglo siempre, pero evidentemente no todo el mundo te va a poder traer el instrumento siempre, ¿no? Entonces, pero bueno, está bien que de vez en cuando, aunque sea una vez al año, los que están más cerca o incluso cada 4, 5, 10 o incluso un instrumento que no lo ves y lo ves al cabo de 20 años, pues se agradece igual. O sea, al final. ¿Y tus instrumentos se pueden comprar ahí en tu taller? ¿Se va a tu taller y obtienes allá? O cómo, no sé cómo se compran tus instrumentos. ¿Cómo sí, se pueden comprar? Sí, sí, sí. Ahora mismo yo los que tengo en el taller disponibles se pueden probar, y si alguien está interesado, yo siempre le digo que se lo puede llevar, que lo pruebe, porque al final, cuando ya vas a comprar un instrumento de este calibre, te lo piensas bastante y quieres coger algo que realmente te guste y estés cómodo. Entonces los músicos se los suelen llevar una semana, más de una semana no hace falta, pero una semana para tocar todos los días un poco y sentir cómo te relacionas con el instrumento al final, ¿no? Si vas bien, si no. Y luego con este tiempo se suelen decidir ya. Y no sé si tú también, igual el músico lo hace eso, tocándolo, no sé si tú con tus instrumentos de alguna manera también sientes eso. Si no sé, si los tocas, los coges, o no sé cómo te sientes a gusto con una vez que los has terminado, si hay alguna manera de que digas, pues bueno, pues al margen del sonido, quiero decir. Sí, sí, sí, a ver, a nivel de estética sobre todo, al final lo haces a tu gusto. Y luego a nivel de comodidad también, yo pruebo el mango sobre todo, es un tema de que tiene que ser cómodo, ¿no? La altura de cuerdas. Entonces estas cosas sí que lo pruebo yo y lo toco un poco y digo, vale, ya está bien. Ya está como para que lo pruebe algún músico. Llevas desde 2020 aquí en el taller en Bilbao, no sé qué tal en estos ya pues pronto 3 añitos, no sé qué tal te va. Pues bien, la verdad es que con la pandemia fue un poco complicado al principio porque, claro, abres un taller, no te conoce nadie y no puedes acceder a ningún conservatorio, a ningún músico, porque con el tema del COVID lo cerraron todo. Pero bueno, al principio, los primeros años, pues más duro, y ahora sin COVID parece que la cosa está yendo a mejor, así que ni tan mal. Y alguien que te esté escuchando y piense, oye, pues mira, ni se me había ocurrido, pero ni sabía cómo se podía hacer, lo dedicarse a luthier, ¿le animarías a que, bueno, a que lo intente? Sí, hombre, me ha venido gente al taller ya a pedirme si les puedo enseñar. Ah, bueno, claro, que ahora puedes ser maestro tú también, claro. Sí, pero claro, yo ahora mismo, por ejemplo, con el volumen de trabajo que tengo, que le tengo que dedicar todo mi tiempo y el espacio que tengo en el taller, no puedo tener a nadie. Y aparte yo tampoco me siento ahora mismo como que le pueda transmitir a alguien ese método mío, ¿no? Yo creo que me faltan años todavía como para ponerme a enseñar a alguien. Pero te ves también igual en el futuro, más viejito enseñando también. Sí, sin problema. A mí enseñar me gusta. Lo que pasa es que también me gusta tener algo que enseñar, ¿no? No me voy a poner ahí a repetir lo que me han dicho en la escuela, ¿no? Yo creo que si vas a enseñar esto, es para dar tu aportación. Si no, también están los libros que te cuentan lo mismo, ¿no? Entonces, un poco, prefiero no repetir si puedo. Has repetido varias veces eso de que estás empezando, de que has pocos instrumentos, no sé cuándo uno ya siente que ya, o no se siente nunca, no sé. A ver, es difícil. Yo creo que sí que es verdad que es un sentimiento siempre de mejoría, ¿no? Que siempre puedes hacerlo mejor o distinto. Pero yo creo que sí que es un tema también de lo que decíamos, de sentirte seguro con tu método. Al final llega un momento en el que, sin pensar mucho, aplicas todas estas cosas que has ido aprendiendo de ti mismo, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando igual te sientes cómodo enseñando a alguien, ¿no? Porque ya no tienes ninguna duda. Entonces, en ese momento yo creo que sí, porque si ahora mismo yo tengo dudas, tampoco le voy a transmitir las dudas ahí a alguien más, ¿no? No hace falta. Pues de momento nos quedamos en ese taller, en la calle 2 de Mayo, en la calle La Mana, y con ese trabajo, con esos instrumentos. No sé qué tienes ahora mismo, pues hoy mismo, entre manos, qué estás haciendo. Ahora estoy arreglando un contrabajo antiguo y construyendo un par de violas. Pues nada, muchísimas gracias, Salvador, y nada, y mucha suerte con ese taller, y quienes paséis por ahí por la calle 2 de Mayo, sin molestar muchos, podéis asomar y podéis ver hoy por la ventana, ¿no?, que cómo trabaja y cómo hace sus instrumentos. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Un saludo, agur, chao. Agur. Cuántas guerras se han asomado hoy aquí a nuestro mar de fueguitos. Terminamos cantándole, mejor dicho, rezándole a la paz. De este disco, A Gathering of Friends, de John Williams, del compositor, nos quedamos con este arreglo a dúo para el violonchelista Yo-Yo Ma y para el guitarrista español Pablo Sainz Villegas. Un trocito, Prayer for Peace, oración por la paz, un trocito de la película Múnich. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur.